From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Soldados y aviones de combate estadounidenses llevaron a cabo un gran ataque contra el barrio chiita de Sadr City en Bagdad. Funcionarios estadounidenses dicen que al menos 32 militantes iraquíes murieron en el ataque, pero la policía iraquí afirma que por lo menos 9 de las personas que fallecieron eran civiles. El Washington Post describió esta ofensiva como una de las peores en una serie de ataques estadounidenses contra milicias chiitas. El ataque contra Sadr City tuvo lugar poco después de que el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki partió de Bagdad hacia Teherán, donde se reunió con varios líderes iraníes. Cientos de residentes de Bagdad participaron anoche en manifestaciones contra Estados Unidos, en las que protestaban porque este país había atacado Sadr City menos de 24 horas antes del comienzo de una gran festividad religiosa chiita. Mientras tanto, funcionarios iraquíes impusieron un toque de queda estricto y prohibieron la circulación de vehículos en Bagdad hasta el sábado, en un intento por impedir que se produzcan atentados con coche bomba durante la festividad religiosa. La prensa pakistaní informa que el general Pervez Musharraf está considerando declarar a Pakistán en estado de emergencia, alegando que el país afronta amenazas externas e internas. Un decreto semejante podría restringir la libertad de expresión y de movimiento. Por otra parte, las elecciones de este año podrían postergarse o incluso suspenderse. Algunos críticos de Musharraf dicen que esta medida podría ser un intento del general por aferrarse al poder, ya que afronta varios desafíos del movimiento laico a favor de la democracia y de grupos islámicos del país. El general Musharraf ha gobernado Pakistán desde 1999, cuando tomó el poder en un golpe militar. Altos funcionarios pakistaníes han dado informes contradictorios sobre la posibilidad de imponer un estado de emergencia. El ministro de Información de Pakistán dijo que se habló sobre este asunto. No obstante, el líder de la Liga Musulmana de Pakistán, cercana al presidente Musharraf, afirmó que no había ninguna posibilidad de que se tomara esa medida. Mientras tanto, aproximadamente 700 ancianos tribales y funcionarios de Pakistán y Afganistán comenzaron a reunirse en Kabul para hablar sobre la situación de seguridad en las fronteras de ambas naciones. Estaba programado que Musharraf asistiera a la jirga, pero canceló. Analistas dicen que su ausencia probablemente será un golpe para los esfuerzos por combatir a los militantes pro-talibán de la región. Continúan las operaciones de rescate en Utah para encontrar a 6 mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón. Salt Lake Tribune informó que quizá pronto sea posible hacer descender alimento, agua y oxígeno para los mineros que están atrapados mediante agujeros hechos en la cima de la montaña, pero hasta el momento no ha habido indicios de que los mineros aún se encuentren con vida. La mayor asociación de abogados del país se prepara para votar una resolución que condena la reciente orden ejecutiva del presidente Bush sobre los interrogatorios y la tortura, debido a que contradice la Convención de Ginebra. La votación tendrá lugar durante la reunión anual del Colegio de Abogados de Estados Unidos, el ABA, por sus siglas en inglés, en San Francisco. La resolución le exige al Congreso que asegure que donde sea que organismos del gobierno estadounidenses mantengan detenidos a los prisioneros, estos estén protegidos en virtud del artículo común 3 de la Convención de Ginebra, que garantiza los derechos básicos de trato humano de los individuos capturados en conflictos armados, independientemente de su situación. La resolución ya cuenta con el apoyo del Comité Permanente de Derecho y Seguridad Nacional del ABA. En materia electoral, el Partido Republicano en Carolina del Sur se estaría preparando para adelantar las elecciones presidenciales primarias del año 2008 para el 19 de enero. El Washington Post informa que esta decisión seguramente desatará una cadena de cambios en el calendario que podría provocar que las elecciones en New Hampshire y Iowa se adelanten para principios de enero o incluso para antes de la Navidad. Estaba programado que Carolina del Sur celebrara las elecciones primarias el 2 de febrero, pero luego, cuando Florida anunció que llevaría a cabo las elecciones primarias el 29 de enero, se resolvió adelantarlas. Las elecciones anticipadas podrían crear la campaña electoral presidencial más larga de la historia. Los candidatos de los dos principales partidos políticos podrían estar definidos para mediados de enero, prácticamente 10 meses antes de los comicios presidenciales. En California, los estrategas republicanos se preparan para juntar firmas para una iniciativa electoral que modificaría la manera en que el Estado adjudica los votos. Esta medida podría ayudar a que los republicanos lleguen a la Casa Blanca en el año 2008. Históricamente, el ganador de las elecciones presidenciales por el Estado de California obtiene los 55 votos electorales del Estado. Quienes apoyan la iniciativa electoral quieren asignar los votos electorales por distrito del Congreso. Tal cambio podría ayudar a los republicanos a ganar 22 votos electorales en California, incluso si un candidato demócrata obtuvo la mayoría de los votos de los ciudadanos del estado. En otra noticia sobre la campaña electoral, el candidato presidencial republicano Mitt Romney se vio obligado el miércoles a defender la decisión de sus 5 hijos de no unirse a las Fuerzas Armadas. Luego de ser cuestionado en un acto electoral en Iowa, Romney declaró que sus hijos habían tomado otras decisiones para ayudar al país. Romney dijo, «Una de las cosas que mis hijos están haciendo para demostrar que apoyan a nuestra nación es ayudarme a ganar las elecciones, porque consideran que sería un gran presidente». Los hijos de Romney tienen entre 26 y 37 años de edad y han trabajado como promotores inmobiliarios, vendedores del área deportiva y ejecutivos de publicidad. Actualmente están participando activamente en la campaña electoral de su padre y tienen un blog llamado Cinco Hermanos en el sitio web de la campaña de Romney. The website Alternet is reporting 2/3 of counties in Ohio have destroyed or lost their 2000. El sitio de internet Alternet informa que 2/3 de los condados de Ohio destruyeron o perdieron las papeletas de votación y registros electorales relacionados de las elecciones presidenciales de 2004. La destrucción de los registros electorales frustrará los esfuerzos de los medios y de los historiadores de determinar la precisión del conteo de votos de Ohio en las elecciones de 2004, debido a que aparentemente en muchos condados ya no existen las pruebas fundamentales necesarias para entender las irregularidades en el conteo de votos. El año pasado, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos ordenó que se guarden las papeletas de votación de las elecciones de 2004, mientras el tribunal considera una demanda de derechos civiles que denuncia la eliminación de votantes afroestadounidenses en Columbus. El abogado Cliff Arnebeck dijo, «El grado de destrucción de los registros es consistente con el encubrimiento del fraude que creemos que ocurrió en la elección presidencial». En news from Washington, D.C. President Bush said Wednesday he's inclined. En noticias de Washington, el presidente Bush dijo el miércoles que tiene la intención de ejercer presión para lograr más reducciones impositivas para empresas estadounidenses. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, le informó a Bush acerca de diversas posibilidades para revisar la estructura impositiva con el objetivo de que sea más ventajosa para las empresas estadounidenses. Un documento publicado por Paulson el mes pasado señalaba de qué manera era posible reducir los impuestos a las empresas en un 8%. El periódico israelí Haaretz informa que la facción palestina Fatah busca la aprobación de Israel para recibir desde Egipto y Jordania grandes cargamentos de armas, municiones y vehículos blindados. La autoridad palestina afirma que necesita las armas para mantener el dominio de Fatah sobre Hamas en Cisjordania. El envío de armas será financiado en parte por una ayuda de $80 millones que el gobierno de Bush le otorgó a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina luego de que el presidente Mahmoud Abbas desconoció al gobierno de Hamas, que fue electo democráticamente. Amnesty International Secretary General Irene Khan. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, viajó a México esta semana, donde criticó abiertamente los antecedentes del país en materia de derechos humanos. La finalidad de la misión de Amnistía Internacional ha sido la de aclarar el compromiso del nuevo gobierno, del gobierno de Felipe Calderón, con los derechos humanos y su disposición a ponerle fin a este enfoque esquizofrénico de los derechos humanos. Khan afirmó que las fallas del sistema de justicia penal en México actualmente permiten la detención arbitraria, la tortura, la negación del debido proceso, juicios injustos, interferencia política en la administración de la justicia e impunidad generalizada. El mes pasado, Amnistía exhortó al gobierno mexicano a que inicie una investigación de violaciones de derechos humanos cometidas el año pasado en el estado de Oaxaca. UN Envoy Jan Ellison. El enviado especial de la ONU, Jan Eliasson, visitó Darfur el miércoles, pero las fuerzas de seguridad sudanesas se negaron a permitir que periodistas o personal de la Unión Africana lo acompañaran. Luego de mantener conversaciones con grupos rebeldes sudaneses en Tanzania, Eliasson recorrió Darfur y le dijo a cientos de personas desplazadas que se podría lograr la paz luego de las productivas negociaciones que se habían generado. Jan Eliasson dijo: "The message is that there is now a hope for peace, which is more than a hope. I think it's El mensaje es que ahora hay esperanza de paz, que es más que esperanza. Creo que son expectativas de que comiencen negociaciones para que finalmente podamos poner fin a esta pesadilla. Creo que siento el profundo dolor que hay aquí. Uno conoce gente que ha sufrido este conflicto desde diferentes lugares y que han sufrido los horrores de la guerra en el pasado. Recuerdos e imágenes de las peores atrocidades que uno pueda imaginar. En California, seis activistas por la paz fueron arrestados luego de rehusarse a abandonar la oficina de la congresista demócrata Loretta Sánchez. Los activistas estaban solicitando a la congresista que se oponga a cualquier financiamiento adicional de la guerra de Irak. Y por último, informamos que el veterano de la guerra civil española, Mo Fishman, murió a los 92 años de edad. A fines de la década del 30 fue como voluntario, junto con otros estadounidenses, a luchar contra el general Franco y el fascismo en España. Luego del fin de la guerra, Fishman ayudó a crear los veteranos de la brigada de Abraham Lincoln. Mo Fishman fue entrevistado por Democracy Now! En abril de este año. Mo Fishman dijo: "La brigada internacional de la que formábamos parte consistía en 40.000 a 45.000 voluntarios de 52 países que acudieron a la ayuda a la República Española. Y quiero recalcar, acudieron a la ayuda. Fue la República Española y su gente quienes pelearon esta guerra y merecieron el mayor crédito de la gran lucha que libraron, que le dio a las democracias una ventana de oportunidad de 2 años y medio para cambiar de una política de fascismo apaciguado encabezadas por Chamberlain en Gran Bretaña y con el apoyo de Roosevelt a una política de lucha activa contra el fascismo. Si hubieran luchado activamente contra el fascismo de 1936 a 1939, hubiéramos detenido a Hitler y se hubieran evitado la Segunda Guerra Mundial". Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.